despertador. Siempre es aniversario. Busco en abecedarios mil razones para celebrar tú y yo. Dibujaré nuestras promesas en la arena con marcas que nunca borre el mar. Y por las noches quemaremos en la hoguera los deseos que se nos cumplirán. Ya no hará falta usar tanto las palabras, pues tendré algodón.